Está en línea de comunicación Jorge Ríos, director de Salubridad de la Municipalidad. Jorge, buen día. Buen día, Gustavo. Un saludo para vos, para la audiencia. Última semana de la minga, tengo entendido. Sí, pero el lunes arrancamos de vuelta. Lunes retoman, ya, perfecto. ¿Hoy sí, dónde están? Hoy estamos Barrio San Juan. ¿Barrio San Juan, calle I? Sí, Barrio San Juan, sí, esa zona. Ya. Okay. ¿Cuál es la evaluación que hace hasta esta parte de esta primera semana de minga ambiental? La relación de decir. Evaluación. Evaluación, sí, ahí te escucho. Y la verdad que en la zona, por ejemplo, de Villa Laurentí, cuando trabajamos, de las 74 casas que llegamos, 18 estaban enfermos, ¿verdad? Chikungunya. Y prácticamente sería el 25% de las casas que llegamos. Y con relación a ese, al reporte de ese lugar en específico. Uh-huh. Y la receptividad muy buena. Toda la gente están con buen ánimo, por decirlo así, para recibirnos, entrar en su casa, hacer la limpieza, hacemos las fumigaciones. La gente se presta también para este caso. Uh-huh. Okay, para los casos donde se registran chikungunya o dengue, ¿se realiza algún tipo de bloqueo en la zona o cuál es el procedimiento para estos casos? Y el procedimiento que nosotros vamos haciendo, trabajamos con los reportes del hospital de calle, ¿verdad? Y los reportes que vamos teniendo, nosotros entramos en la casa a trabajar, Gustavo, hacemos fumigación, asistimos de esa manera y también la limpieza y la concienciación, ¿verdad? A ver, ¿la lista actualizada de las zonas rojas? Te voy a pasar en breve, Gustavo. Justamente salió uno nuevo. Y te voy a pasar. Y también te voy a pasar en tu privado el calendario para la semana que viene. Perfecto, perfecto. ¿Hay variaciones en cuanto a las zonas rojas o cuál es la situación? Y la verdad que aumentaron inclusive, ¿verdad? Los barrios, ¿verdad? Que están en zona roja, prácticamente estamos en una situación un poquito alarmante, ¿verdad? También debemos concienciar a la gente, Gustavo, como bien sabes, el servicio de fumigación que hacemos nosotros, ¿verdad? Es parte nada más de lo que pueda ayudarnos, sería prácticamente el 5% de la lucha que llevamos adelante con esta situación, ¿verdad? Y más bien la lucha que más suma es la limpieza de las casas de la zona donde uno tenga criadero, esa es la que más ayuda. Como sabrás, el Ejecutivo solicitó a la Junta una declaración de emergencia sanitaria y epidemiológica. La misma fue aprobada. ¿En qué ayuda esta declaración? Y la verdad que ayuda bastante porque vamos a reforzar con personales, insumos y vamos a tener un respaldo mayor. Ahora, de hecho, que lo estamos teniendo, el intendente sí, el mismo, el más preocupado por esta situación. Por eso es que estamos haciendo este trabajo combinado con la gente de NEPA, medio gestión ambiental, hospital de calle I, con los puestos de salud. Todos sumamos todo, ¿verdad? Porque es una gestión también que el intendente es el más preocupado por esta situación, ¿verdad? ¿Hay alguna nueva estrategia que se implementaría con esta declaración o simplemente se trata de un refuerzo en cada una de las tareas que vienen realizando? Y la verdad que nosotros, el sistema de la planificación de trabajo que tenemos es buenísima, Gustavo, relacionado a esta situación. Es un refuerzo muy importante para nosotros lo que sacaron ahora, ¿verdad? Muy bueno porque entonces más gente vamos a sumar porque es lo que necesitamos en las calles. Tratamos de llegar en los barrios y la mayor cantidad de casas posible y eso va a generar mayor alcance, ¿verdad? ¿Cuándo comenzarían a recibir, por decirlo de alguna manera, este refuerzo de la declaración de emergencia? Y nosotros, Gustavo, estamos trabajando conjuntamente con la directora del Consejo de Salud, ¿verdad? Que bastante bien estamos organizándonos y con ella estamos esperando que nos convoque a una reunión de trabajo. De hecho, nosotros ayer ya cerramos lo que es el calendario para la semana que viene, de los barrios, y ahora En horas más seguramente vamos a estar trabajando sobre ese tema. Ok, bueno, completito. ¿Se puede hablar de una semana positiva entonces en cuanto al trabajo desplegado, pero no así a la situación propiamente en que se encuentra, Jorge? Digo esto por los casos que se van generando y por las nuevas zonas rojas que adelantabas. Sí, la verdad, Gustavo, relacionado al trabajo, yo tengo que destacar que los compañeros, ¿no?, plenamente destacados, todos a la calle, todos trabajando, todos poniendo su parte de la mejor manera, buen ambiente de trabajo. Como vos decías, yo puedo destacar el buen trabajo de todos. En conjunto armamos un buen equipo, entonces en ese sentido estamos contentos porque estamos llegando a la mayor cantidad posible de casas. Como bien decía vos, ¿verdad?, la situación es apremiante, ¿verdad? Cada día yo tengo reportes, me llegan en mi WhatsApp, en mi teléfono, llamadas, solicitando el servicio. Entonces, estamos armando varios equipos también a la par para ir llegando. Comprendo. ¿Algo más que te gustaría agregar antes de cerrar? Y la verdad, Gustavo, agradecerte primero a vos, ¿verdad?, por darme este espacio y también a través tuyo ser un poco el portavoz también para que la gente entienda que con la ayuda de todos vamos a lograr salir de esta situación, ¿verdad?, que estamos, que cada uno también pueda darnos una manito en el sentido que no cuesta nada volcar un reservorio, ver la manera de ayudarnos, limpiar un poquito, y entre todos yo creo que vamos a salir, así también como cuando trabajamos la pandemia, Gustavo, bien sabes, dimos el mayor de los esfuerzos, hicimos el mayor trabajo, ¿verdad?, para en este momento. Yo creo que ahora también estamos trabajando así, y pido a la ciudadanía también que tome conciencia en ese sentido. No podemos llegar en todos lados al mismo tiempo porque estamos trabajando de manera coordinada, pero sí le digo a la ciudadanía que vamos a llegar tarde o temprano en todos los barrios. Aguardamos el reporte de las zonas rojas y el calendario de las actividades para la próxima semana. Gracias, Jorge. A las órdenes. Gracias, muy amable. Jorge Ríos, director de Salubridad.